Este es el día 10 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México. Y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un privilegio acercarme con usted y tener un tiempo más devocional. Ruego las disculpas por la hora y por el momento, pero Dios sabe las condiciones en que muchas ocasiones uno tiene que servir. En el capítulo 23 de Éxodo, en el verso 28, la palabra de Dios explica: yo enviaré la avispa de delante de ti, que eche fuera al heveo y al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo pondré tu término desde la mar Bermejo hasta la mar de Palestina y desde el desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropezadero. La palabra de Dios enseña claramente cómo Dios echaría a estos pueblos que habitaban esta tierra, la cual Dios les había dado por herencia al pueblo de Israel. Les explico: Moisés, un libertador que Dios levantó para liberar a su pueblo, al pueblo que escogió Dios, a los israelitas. ¿Por qué los escogió a él, a ellos? Porque la Biblia dice que eran los pueblos más insignificantes dentro de todos ellos. Este era el peor de todos, el más pequeño, el que no era pueblo. Y Dios lo escogió para entonces hacerlo su grande pueblo. Y entonces, a través de Moisés, les explica y les dice cómo enviaría su terror delante de él, delante del pueblo, y entregaría la cerviz de todos sus enemigos ante ellos. Y entre ellos enviaría su avispa, la cual echaría fuera al heveo, al cananeo, al eteo. Y si usted lee bien, más adelante va a encontrar que también echaron a los amorreos. Cuatro pueblos que son representados por la naturaleza interna del hombre, la situación que tenemos para demostrar situaciones internas de las cuales nosotros somos culpables, de las cuales usted y yo tenemos culpa de albergar en nuestro ser, así como la tierra de Israel fue heredada e Israel tuvo que gobernarla, tuvo que conquistarla. Entonces, es así como Dios la pone como un ejemplo de nosotros. En este caso, no hay un libertador que se llame Moisés. Nuestro libertador se llama Cristo Jesús. Así que Dios les dijo a ellos en esa porción tan clara: tú los echarás de delante de ti. Pondré a los moradores de esta tierra en tus manos y tú los echarás de delante de ti. Luego también Dios quiere que nosotros podamos echar estas tierras de estos pueblos, a estos pueblos de sus tierras, y entonces podamos hacer la voluntad de Dios. La clave aquí es los nombres de estos pueblos. La palabra para heveo significa dador de vida o significa dar la vida. Y lo primero que Dios echa de nosotros es aquello que, entre comillas, nos está dando vida. Pero esa vida no tiene el nombre de él, su naturaleza, su forma de ser. Amigo, usted se la puede pasar en una cantina si quiere. Usted puede pasársela viviendo fuera de Dios o divirtiéndose en lo que usted piensa que es diversión. Pero solo pregúntese: ¿Dios está ahí? ¿Su vida está ahí? ¿Dios tiene su nombre en tu diversión? Porque si eso es, entonces siéntete seguro. Porque Dios es el que te está dando eternidad a través de ello. Pero si usted está solo perdiendo su vida, supuestamente recibiendo de alguna porción de este mundo la vida, lo único que está haciendo es perder su tiempo eterno. Dios no tarda en venir por nosotros si quiere encontrar una canasta de frutos eternos en nosotros. Pregúntese, ¿usted tiene una? Y si no, qué bueno que la palabra de Dios explica: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Que Dios le ayude a usted a echar al heveo de su vida. El cananeo es un ejemplo también de la naturaleza humana y carnal, de actitudes que tenemos. Y en este caso, la palabra cananeo significa un pequeño chisme, todo aquello que ataca el nombre, el amor de Dios en nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces una pequeña porción que decirle a otro porque, según nosotros, queremos que la persona no caiga en los errores? Es que quiero decirte porque, pues te lo quiero advertir, pero ¿sabes que de ti dijeron esto? Y hay ocasiones que lo único que hace usted es decir cosas para herir al otro, porque en el fondo el deseo está en usted mismo y usted lo que ha hecho es soltar al cananeo, un pequeño chisme que ataca la naturaleza de amor de una persona que quiere caminar con Dios. Qué tristeza es que algunos de nosotros alberguemos a estos pueblos paganos en nosotros, actitudes que no son otra cosa más que un ejemplo de lo que hay en nosotros mismos, este cananeo, este pequeño chisme. Cuando uno tiene el nombre de Dios en su corazón y en su vida, entonces esto no debiera salir de nosotros. Así que no entristezca a otra persona, perdóneme la expresión, no seamos chismosos, no seamos como el cananeo. La palabra para Eteo, que es el tercero de los pueblos que Dios echaría, significa sembrador de terror. Y cuántas ocasiones uno desde los púlpitos, desde las casas, desde las familias, desde el liderazgo que se nos tiene en una casa, en un púlpito, en un trabajo, sembramos el terror sobre la gente. Tú te callas, tú no hablas, tú no dices, usted no puede ingerir aquí, etcétera. Todo tipo de actitudes que lo que hacemos es sembrar terror en la familia, en los que son nuestros delegados, en aquellos que son nuestros trabajadores o nuestros amigos o nuestra familia. Déjeme decirle que lo hacemos porque queremos que la gente se postre en su actitud, se postre delante de nosotros en su manera de ser, en que nos obedezca. Sin embargo, amigo, ¿de qué sirve que alguna persona se postre ante usted en su actitud y en su manera de ser, pero en el fondo no tenga una vida real para ayudarlo a usted, sino solamente su eteo tratando de sembrar terror para que lo obedezcan? Así que Dios nos ayude, que nuestro corazón, el corazón que ama con todas las cosas, ame la voluntad de Dios. Esta palabra que acabo de decir, eteo, sembrador de terror, también significa imponer por fuerza. ¿Qué es lo que usted impone por fuerza en su vida? Tú te aguantas, yo soy así, y si no te gusta, te puedes ir. Actitudes que tenemos en nosotros que nos hacen imponernos por la fuerza, ¿de qué sirve? Y el último de los pueblos, en este caso, que se narra en estas porciones, si usted lee más adelante, va a encontrar que es el amorreo. La palabra amorreo significa el que se proyecta con orgullo. En otras palabras, esa famosa actitud de los publicanos que están en la Biblia, que se dan a conocer, yo he hecho, yo he dicho, yo lo hice, a mí me costó, ¿sabe? No quiere decir que nosotros no tengamos parte de hacer cosas, pero uno debe siempre anteceder las cosas que Dios me permitió hacer, las cosas que Dios es el que me permite obrar, porque si yo no me libro, este amorreo entonces estará proyectándose a sí mismo. ¿Y cuándo usted y yo vamos a poder competir contra la naturaleza eterna de nuestro Padre? Es una torpeza tratar de pensar de esa manera. Amigo que está conmigo, le agradezco por escuchar estos pequeños devocionales. Recuerde, Dios levantará un libertador y lo ha levantado. Su nombre es Cristo. Él puede ayudarnos a echar estas cuatro actitudes del heveo, del cananeo, del eteo, del amorreo. Pero Dios pide que Él mandaría su fuerza para ayudarnos, pero no es nuestra labor echarla a estos habitantes o estas actitudes de delante de nosotros, de la tierra que nos ha dado, porque Él no quiere que habiten en nuestra tierra y que no nos hagan pecar contra Él, sirviéndole a sus dioses, porque dice la Escritura, te serán tropiezo. Tal vez usted ya se haya tropezado en estas actitudes de decir un chisme contra alguien o infundir terror. Hacer estas situaciones en la vida diaria pareciera que ya pasan por desapercibido, pero para Dios no. Es nuestra oración que Dios lo ayude, Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Gracias por comprender en este día por qué este devocional es así, sin toda la introducción. Sin embargo, lo importante es que usted reciba la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su tiempo y Dios le ayude a usted a echar fuera estas actitudes de estos pueblos que figurativamente viven en nosotros a través de lo que la palabra de Dios enseña. Son una figura de nuestras actitudes. Y por cierto, antes de terminar, la Escritura dice que Dios, les dijo: enviaré la avispa de delante de ti, que eche fuera al heveo y al cananeo y al eteo delante de ti. ¿Qué es esta avispa? ¿Cómo es que trabaja Dios a través de esta avispa? En esos días, literalmente, Dios soltaría avispas para hacer que los pueblos se replegaran y se fueran. Pero ¿cómo funciona en nosotros? ¿Qué es esta avispa que Dios quiere soltar para ayudarnos a que quitemos estas actitudes? Si usted quiere saber un poco más, le invito a que mañana nos pueda sintonizar una vez más a través de estos devocionales. Que Dios bendiga su tiempo. Amén.